Gracias a Autoescuela Los Cedros y gracias a su director en nuestra localidad, Pedro Fernández. Cada semana les ofrecemos consejos en torno a seguridad vial. Y hoy en concreto además van a venir mejor aún si caben, teniendo en cuenta que iniciamos un puente festivo tan importante como es este puente de diciembre en el caso de nuestro país, así que van a venir perfectamente los consejos, los recordatorios que podamos hacer en torno a los desplazamientos que seguro, ustedes que nos están escuchando, en uno u otro día se van a producir y bueno, pues de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos, como decimos, con nuestro colaborador Pedro Fernández, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a finalizar hoy la mañana con esos consejos. De nuevo, ya decimos, un viernes de cara a lo que es fin de semana, puente festivo en este caso, y por tanto, por parte de la DGT, desde dentro de un par de horas, a partir de las 3 de la tarde, supondrá el inicio de esa operación especial, ¿verdad?, con motivo de la Constitución y la Inmaculada. Así es, Juan Carlos. Debido a este puente, a este fin de semana largo que se nos presenta y por las fechas en las que coge también, es uno de los puentes más importantes, la cual el tráfico le da la importancia por el hecho de que se prevé bastante número de desplazamientos. Concretamente, si lo llevamos a cifras, se prevén que en este fin de semana, empezando hoy a las 3 hasta la medianoche del próximo lunes, se prevén 5,7 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Es decir, que estamos hablando de que es un volumen bastante grande y, por tanto, como en todos esos puentes, en todos esos fines de semana de especial precaución, pues se ponen en marcha una serie de dispositivos de seguridad, que dispositivos de operaciones especiales, más bien, como le llama tráfico, y son en los que nos vamos a centrar un poco, recordar de nuevo los consejos que se nos dan para tener en cuenta la peligrosidad que conlleva, que en este caso precisamente por la fecha en la que tenemos esta festividad, también hay que tener en cuenta que podremos encontrarnos con condiciones meteorológicas adversas y por tanto es un añadido más. Ya estuvimos hablando la semana pasada y la anterior de la conducción con agua, la conducción con hielo, conducciones con condiciones meteorológicas, o un poco también aplicar lo que estuvimos viendo la anterior semana, pero hacer un poco un recuento, un recordatorio de esos consejos para que el puente pues sea eso, sea un puente de uso y disfrute, que podamos terminarlo bien y sin ningún tipo de contratiempo. Así que dispositivo especial o esa operación que se pone en marcha a las 3 de la tarde. Antes de entrar en esos consejos, Pedro, recordar que, como siempre, se recomienda evitar las horas más conflictivas, que serían cuáles, en este caso, cuando hablamos de este puente, un poco lo que se prevé que puedan ser las horas más complicadas, por ejemplo, estas próximas, ¿no? En el arranque de esta jornada del viernes, veo por aquí entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, sería un poco la ida, ¿no?, para muchas personas en esos viajes, estancias que vayan a tener en segundas residencias o en alojamientos hoteleros. Así es, como bien dice Juan Carlos, la operación especial de tráfico llamada Constitución Inmaculada 2025 da comienzo a las 3 de la tarde y, por tanto, las primeras horas de la tarde se prevé cuando se van a producir mayores importantes de movimientos de vehículos hacia los destinos de esas vacaciones, de ese puente que una parte de la población pues va a empezar, sobre todo a la salida de los grandes núcleos. Nosotros no lo encontraremos si salimos desde nuestra población, pues no lo vamos a encontrar cuando lleguemos a esos sitios de ocio, que también hay que tener en cuenta que aquí en esta fecha tenemos muchos puntos de visita, tenemos muchos lugares. Entonces, tanto si nos vamos hacia zonas costeras como si nos vamos hacia las grandes ciudades por el tema de las iluminaciones de Navidad, por todo lo que conlleva, se prevé que vaya a haber grandes masas de tráfico en cualquiera de los puntos. Por tanto, a partir de esta tarde, concretamente, como tú has dicho, 4 o 5 de la tarde, se prevé ya que sean las horas más desfavorables. Poniéndonos en el caso un poco más más pesimista, pues vamos a tomar como referencia quizás las 4 de la tarde, de 4 a 11 de la noche, son las horas, las franjas horarias de hoy viernes que se prevén por motivo, como digo, de la salida y desplazamiento hacia los lugares de destino para el disfrute de estos días. Luego, si ya hablamos de mañana sábado, tenemos que hablar de que las horas más críticas se prevén que serán las primeras horas de la mañana, por el hecho de que aquellas personas que no se han podido desplazar, por los motivos que sea, no se han podido desplazar hoy viernes, pues aprovecharán mañana por la mañana durante toda la mañana. De manera que tendremos en cuenta que se prevé que las horas más desfavorables serán desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por tanto, tener en cuenta que tenemos esta tarde todo lo que sería la tarde y mañana pues prácticamente todo lo que sería la mañana. Aquí también hay que tener en cuenta que el sábado ya unimos los trayectos de corto recorrido a zonas de ocio, a zonas de visita, a zonas de esparcimiento. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener esos controles especiales. Se van a intensificar esta tarde, se van a intensificar mañana durante toda la mañana. El domingo día 7, pues aquí se va a generar un tráfico intenso en sentido a la salida de las grandes poblaciones, en trayectos de corto recorrido, zonas de ocio, de recreo, las áreas comerciales también. Pues va a haber un poco de tráfico de todo tipo, tanto aquellos que no se han ido como aquellos que siguen estando, que no se han ido fuera de su localidad para disfrutar del puente, pero sí es cierto que se prevén también hacia las zonas hacia las áreas comerciales, porque también en estos días festivos también tráfico ha contemplado que la gran mayoría de los centros comerciales van a tener apertura los días festivos, incluido el domingo, por tanto se prevén también grandes desplazamientos. Sí. Y luego, pues si ya hablamos del lunes 8 de diciembre, aquí ya toca la vuelta, aquí ya empezamos con la operación retorno dentro de la operación especial. Aquí lo que se originarán serán ciertas retenciones, pues sobre todo por la tarde, desde las 15 horas hasta la medianoche, hasta las 24 horas, es cuando se prevé. Es decir, un poco atendiendo, para no tener que memorizar estos horarios, un poco atendiendo la lógica y el sentido común, pues hoy esta tarde ya empiezan a salir las personas que se vayan a desplazar, mañana por la mañana también, el domingo habrá desplazamientos de todo tipo y el lunes pues se volverán y la mayoría vuelven pues después del mediodía, después del almuerzo, es cuando tenemos esa vuelta. Por tanto, no quiero decir que en el resto de horarios fuera de la que he marcado no tengamos que tener esas precauciones, pero sí es verdad que en esos horarios es cuando más se va a intensificar el tráfico y por tanto la previsión que el tráfico ha hecho con respecto a ello. Serán los momentos de mayor densidad. Lo que sí que también se destaca desde la DGT es la posibilidad, evidentemente hoy viernes lo estamos comprobando en nuestra localidad, de esas condiciones meteorológicas adversas, que es verdad que a partir de mañana, por ejemplo en Ubrique, ya mejora el tiempo, pero no sabemos en otros lugares cómo puede estar la situación, así que como siempre, recordatorios, consejos frente a esas condiciones meteorológicas adversas, ¿no? Así es, estamos en una época del año en la que en cualquier momento nos puede aparecer cualquier condición meteorológica y más aún pues en esta fecha, y por tanto tenemos que tener especial precaución. Decimos lo de siempre, antes de tomar la salida, tener bien marcado el itinerario, tener ya hecho una previsión de ese itinerario que vayamos a hacer, consultar el estado de las carreteras, consultar la climatología, hacer una previsión del tiempo, por si tuviéramos que modificar algo, hora de salida, modificar itinerario, es decir, hacer una buena previsión es fundamental en estos casos, para evitar encontrarnos con algún tipo de sorpresa. El hecho de si nos pudiéramos mover por sitios donde nos pudiéramos encontrar con carreteras cortadas por motivos de nieve, pues sobre todo llevar siempre suficiente combustible, es decir, depósito, intentar siempre que vaya lleno, llevar agua, llevar algo de alimento en el vehículo, llevar pantas, es decir, por si en un momento dado nos quedáramos durante un tiempo indeterminado inmovilizados en la carretera porque no nos cogiera algún tipo de nevada. Hay que tener en cuenta cuando si no nos llueve, que vamos a perder visibilidad, que disminuye la adherencia. Por tanto, bajar de velocidad, moderar velocidad, aumentar distancias de seguridad, que todo eso estuvimos recordándolo hace un par de programas, estuvimos hablando de lleno de la conducción con la lluvia. Pues ahora es donde toca la parte práctica, digamos, ¿no? Toca llevarlo a cabo aquellas recomendaciones que dimos. Por tanto, es muy importante disminuir la velocidad en el momento que nos podemos encontrar con cualquier condición meteorológica, aumentar distancias de seguridad, como decía antes, que estemos siempre informados en carretera. Hoy en día tenemos una serie de medios para estar constantemente informados del estado de las carreteras. Lo repetimos como podemos, pues a través de la página web de la DGT, a través del teléfono 011, a través de las redes sociales. Tenemos tráfico, por su parte, también difunde boletines a través de los servicios de información de tráfico, a través de las emisoras de radio más importantes del país. Y sí, nosotros tenemos la opción en nuestro vehículo de poder llevar conectado en lo que se conoce como el sistema de información automatizado de tráfico, que siempre es una recomendación, porque vayamos escuchando la emisora que vayamos escuchando, si llevamos esa señal, ese sistema conectado, que hoy ya prácticamente lo llevan todos los vehículos, pues nos va a poder llegar esa información, porque nos interrumpe la conexión con la emisora de radio que estemos escuchando y nos da la información en directo. Y luego, pues a través de los móviles, pues tenemos siempre esa información. Los GPS también ya me van dando información de por dónde puede haber rutas que puedan estar más o menos congestionadas de tráfico, para tener esas alternativas o incluso desistir en un momento dado de poder coger por una zona o incluso desistir de hacer esa ruta. Así que recordemos, cuando hay circunstancias meteorológicas adversas, disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, como es de lógica, e incluso, Pedro, si es necesario, pues nada, parar fuera de la calzada con la precaución debida cuando estemos en esas situaciones extremas, ¿no? Efectivamente, si ya las condiciones se vuelven una situación extrema, pues hablamos, por ejemplo, de una fuerte lluvia, de una granizada, de una fuerte nevada, de cualquier condición meteorológica que me pueda llevar a una situación un tanto extrema, pues la opción más coherente es detenernos, pero eso sí, detenernos fuera de la carretera, hacer posible fuera de la calzada, hacer posible fuera del arcén también, de manera que estemos en un lugar apropiado hasta que las condiciones estas meteorológicas cesen y permitan reanudar el viaje en condiciones de seguridad. Es lo más sensato, digamos, ¿no? Comunicaremos que estamos detenidos, comunicaremos al destino que vamos a llegar más tarde, comunicaremos a nuestros familiares para que se queden también tranquilos, ¿no? Es decir, de cierta manera, que si llegamos un poco más tarde, como decía el lema en su día, más vale llegar tarde que no llegar. Por tanto, que vamos a tardar un poco más tiempo en el desplazamiento, no ocurre nada, no pasa nada. Mantenernos en circulación con esas condiciones extremas, pues sería mucho peor. Intentamos no abandonar el vehículo que esté aparcado fuera de la calzada, a menos que pues se pueda llegar a un refugio o a un sitio, a un lugar más seguro. Que tenemos que inmovilizar el vehículo en la calzada de arcén, ya no por la condición meteorológica, sino por una avería. En ese caso sí abandonamos el vehículo porque somos un obstáculo, y cualquier otro vehículo, y más en condiciones meteorológicas que disminuye la visibilidad, posiblemente no nos vea con suficiente tiempo y pueda colisionar con nosotros. Por tanto, si el vehículo se queda inmovilizado, abandonamos el vehículo y nos vamos fuera, nos retiramos del vehículo fuera de la vía. Que nosotros ya podemos apartar el vehículo fuera de la vía, pues entonces ya nos quedaremos dentro porque vamos a estar un poco más protegidos. También nos recomiendan que facilitemos la ayuda al mantenimiento de carreteras en lugares donde pues nos podemos encontrar con nevada, aunque nuestra comunidad es una comunidad en la que no es tan frecuente las nevadas, pero bueno, para todos aquellos que se puedan desplazar más al centro, incluso al norte de la península, tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento pues no se nos pueda cortar la carretera por esas condiciones meteorológicas. Por tanto, como medida de para facilitar la ayuda a los servicios de mantenimiento de carretera, es conveniente de poder de que puedan acceder a todos los puntos, pues es conveniente de que vayamos circulando siempre por el carril derecho. Si tenemos que ir a velocidades más reducidas, si tuviéramos que inmovilizarnos incluso, pues siempre deja un carril libre para que puedan acceder, que ellos son en definitiva los que me van a abrir camino para que pueda continuar y salir de esa situación en la que estoy. Uh-huh. Por tanto, a tener en cuenta que si nos quedamos inmovilizados, tiene que venir alguien a poder despejarme la carretera. Pues vamos a darle un sitio para que me pueda dejar, ¿de acuerdo? Pues recomendaciones que vamos a sumar a un par de ellas más, que son no solo de estas fechas, de cualquier momento del año, pero antes de concluir, seguro que viene bien. Pedro, por un lado, el tema de las distracciones, ojo con el móvil, nada de ver el móvil cuando estamos conduciendo. Si lo tenemos en la mano, recordamos que ya sería multa, sanción directamente, con que lo tengamos en la mano, no hace falta que incluso no estemos mirando nada. Y por otra parte, evidentemente es muy característico pues tomarnos una copa en estas fechas, bueno, por las celebraciones, las fiestas navideñas. Eso quiere decir que no podemos coger el coche, sin más. Vamos a tomar algo, pues no podemos conducir. Y ojo, porque en estos días de puente pues se multiplicarán los controles, ¿verdad, Pedro? En toda España. Sí, así es. Cuando hablamos de operaciones salida, lo que estamos hablando es que por parte de tráfico va a intensificar todos los sistemas que tiene para el control y vigilancia del tráfico, como son cámaras, estarán todas las cámaras en activo, estarán todos los radares en activo, y evidentemente pues tiene también más personal en las carreteras para eso, para controlar, vigilar, ayudarnos, etcétera, etcétera. Y con respecto a lo que decías al móvil, pues sí, si ya es complicado circular en condiciones donde va a haber mayor volumen de vehículos, si a eso le añadimos las condiciones meteorológicas que hemos estado hablando, que como decimos, que puede ser tanto la lluvia como la niebla, como el hielo, como incluso la noche, que en esta época del año tenemos menos horas de luz, que también es una condición el hecho de circular de noche, hay que tener en cuenta pues que también nos van a controlar más, vamos a estar más vigilados. Sí, hoy hay un número bastante elevado de cámaras de vigilancia del tráfico que nos van a ver, y como bien decía, lo que no debemos de incluirle es un factor de riesgo más, como es la distracción debido al teléfono móvil. Recordad que el teléfono móvil, el usarlo o incluso llevarlo en la mano simplemente, pues nos conlleva una sanción económica y la retirada de 6 puntos de nuestro permiso de conducir. Y ya os digo que ese tipo de sanción cada vez está siendo más frecuente, y a la vez hay más maneras de poderlo controlar. Hoy en día pasamos por una cámara que ni siquiera la hemos visto porque está puesto en cualquier pórtico que esté en la carretera y no está viendo si estamos manipulando el teléfono mientras estamos conduciendo o no. Y automáticamente, si se ve en la cámara, pues se tramita la sanción y ya está. Y evidentemente el puente viene para hacer un buen uso y disfrute de ese puente, que bien nos lo merecemos. Como para llevarnos esas sorpresas desagradables cuando por el motivo de esa conducta, y que nos puede repercutir en eso, una sanción económica y la retirada de puntos, que no es poco. Muy bien, pues ahí queda esos recordatorios, que siempre viene bien hacerlos, más aún a las puertas, ahora sí, de este puente festivo con motivo de la Inmaculada y la Constitución. Hoy ha sido nuestro principal foco de atención en este espacio de seguridad vial. Agradecemos, como siempre, la colaboración de Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros. Pedro, muchísimas gracias, y deseamos desde aquí, ¿verdad?, buen viaje a todos nuestros oyentes, y que entre todos mantengamos la precaución para volver a escucharnos la próxima semana. Así es. Muchísimas gracias a vosotros y nada, desear un feliz puente y mucha precaución en la carretera, que disfrutar del puente, como decimos. Gracias, un saludo. Gracias, igualmente.